estrella. Una noche de bailanta por la aldea, en mi chata colorada yo llegué. Mi guitarra y mi acordeón a verdulera, y también mis 9 perros que jamás yo dejaré. A los tiros mi chatita fuera y punto, donde vaya yo sé que me va a llevar. Los primeros en entrar para la bailanta fueron mis perros queridos, yo no sé qué va a pasar. Mordieron al boletero y a una gorda el cancan, que es novia del comisario. Qué lío que se va a armar. Un chupao en la cantina dijo que quiere bailar con mi acordeón verdulera. No soy de hacerme rogar. Y así dijo Dani Vergara: hay que sacar a los perros, que no se puede bailar. Hay que sacar a los perros, hay que sacarlos nomás. Hay que sacar a los perros, la gente quiere bailar. Que toque la banda estrella, una polquita y un vals. Qué lío que se va a armar. Y mía también. Un chupao en la cantina dijo: yo quiero bailar. ¿Con quién? Con mi acordeón verdulera. No soy de hacer.